en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es identidad cultural, participación cívica y bienestar. A tono con este tema, los pensamientos de la semana dicen así: la cultura es el cimiento de la identidad y el que calla otorga. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todas al 415-455-0102. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, costumbres, creencias propias de una región. Incluye tanto historia como idioma, artes, religión, alimentos, vestimentas y mucho más. La cultura vive y se hace evidente de maneras más o menos obvias en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Lo cierto es que la cultura, los que hemos migrado de tierras latinoamericanas a suelo estadounidense, a menudo nos preguntamos cómo preservar lo que consideramos valioso de nuestra herencia cultural original, mientras aprovechamos lo del suelo en el que estamos creciendo. Encaramos diariamente situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar, asimilar y actuar. Y está probado que la cultura cura. El reconocer, recuperar o restaurar nuestra conexión con nuestra identidad cultural es crucial para el bienestar de individuos, chicos y grandes, y colectivos, de familias, comunidades y sociedades. Lo cierto es que en estos tiempos los asuntos políticos nos impactan directa y significativamente. Y el activismo cívico es una de las maneras más poderosas de utilizar nuestras voces y nuestros votos. El voto hispano tiene un lugar decisivo en las elecciones de los Estados Unidos, y aun si no somos elegibles para votar, podemos activarnos para que se tomen en cuenta nuestras necesidades, prioridades, realidades. Las voces de nuestra valiosa y valiente comunidad latinoamericana puede contribuir a las mejoras y reformas que beneficiarán el presente y porvenir común. Y les adelantamos que hoy, aparte de nuestras panelistas en el estudio, escucharemos qué nos tiene que decir sobre este tema la galardonada escritora Isabel Allende. Mes de la herencia hispana, temporada de elecciones, cuando aprendemos y aplicamos los valores valiosos de nuestra identidad como latinoamericanos, crece nuestra capacidad para manejar el estrés asociado con los asuntos políticos y progresamos fuertes y sanos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en casa y en la comunidad para informarnos, impulsarnos e inspirarnos con conocimiento y orgullo de nuestra procedencia? ¿Cómo aprovechar las oportunidades que tenemos para influenciar decisiones que nos afectarán? ¿Cómo utilizar el poder de nuestro voto, nuestra voz, nuestra presencia? Acompáñenos con sus ideas, inquietudes e interrogantes, que aquí estamos ya listas en el 415-455-0102. Como panelistas, en el estudio hoy contamos con la doctora Ana Guimolle, quien es psicóloga clínica en el Condado de Marin, y siempre es un honor y un placer tenerla con nosotros, doctora Guimolle. Muchas gracias, buenos días. Aquí estoy nuevamente invitada para hablar sobre nuestra cultura, nuestra aculturización, las diferencias sobre la educación y la cultura, los derechos y las responsabilidades que tenemos para poder recibir los derechos para los cuales son otorgados a nosotros, ya seamos ciudadanos, ya seamos personas aquí legalmente y aún así aunque estemos aquí legalmente. Exacto, todo eso está conectado. Y también se nos manejó esta mañana, madrugó y enfrentó el tráfico y todo para llegarse hasta acá. Desde Sonoma nos acompaña Alejandra Cervantes, quien es la directora ejecutiva y fundadora de la organización Nuestra Voz en el Condado de Sonoma. Muchas gracias por acompañarnos. Pues el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues sí, traigo ahora sí que testimonio viviente de lo que puede hacer la cultura, la tradición y nuestras raíces cuando las reconocemos y las hacemos nuestras y las dejamos también como herencia a nuestros hijos, al espacio donde nos desarrollamos, ¿verdad? Exacto. Testimonio viviente de nuestra experiencia propia, personal, familiar, y cuando se trabaja en organizaciones como la suya, que somos testigos día a día de estas dinámicas, representar a los que no están aquí presentes. Así que le damos gracias y nos cuenta qué les fue, cómo les fue la fiesta de independencia de México el 18. Pues bueno, ¿tienen algún mensaje inicial cuando hablamos de identidad cultural, participación cívica y bienestar? ¿Alguna inspiración con la que quieran romper el hielo, doctora Ana Guimolle? Sí, bueno, yo llegué a este país muy temprano en mi adolescencia y tengo toda la experiencia de lo que fue pasar de personas que recién llegamos. La culturización fue bastante difícil en esa época, pero tristemente lo que miro ahora es como un como que estamos retrocediendo. Y nuestra identidad cultural está siendo, no me gusta utilizar la palabra atacada, pero está siendo atacada de alguna manera, porque así es como nos sentimos. Y los mecanismos de defensa se están elevando y pues hay un poco de miedo, ¿no? Hay un poco de miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso está activándonos y está activando nuestras raíces culturales porque nos sentimos atacados. Y eso sería lo contrario del bienestar, ¿no? Exacto. Porque cuando nos sentimos un bienestar y con orgullo, nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces, esperanzados. Pero cuando sentimos que quien somos estamos, sino atacados, amenazados. Eso nos hace sentir ansiosos, inseguros. Y en lugar de hablar y actuar, callamos, nos escondemos o desarrollamos síntomas de salud mental. Exacto. Y queremos prevenir eso o abordar eso en niños, jóvenes y adultos. Digan lo que digan allá afuera, que nuestro orgullo de quiénes somos y de dónde venimos se mantenga como parte de nuestro amor propio para seguir haciendo lo que estamos haciendo y contribuyendo a este país y al mundo. Sí. ¿No es cierto, Alejandra Cervantes? Sí, pues yo también emigré hace 33 años a Sonoma, siempre el mismo barrio. ¿Directo? Sí, bueno, Sonoma de por sí pues es pequeño, sin embargo siempre he vivido y el trabajo y todo lo que hago pues es en Springs. Voy a Springs, Agua Caliente y un poco el verano también. Y sí, también esa misma experiencia, llegar y trabajar pues solamente por dinero. Sin embargo, en el corazón dentro hay siempre una vocecita que está diciendo, no, esa no es la misión de un ser humano. O sea, ¿qué pasa con eso? Sí es importante, sin embargo, ¿cómo nos vamos a desarrollar como un ser que pensante, que siente, que ama, que tiene otras prioridades, no nada más llevar comida a la mesa y vivir toda una vida encerrado en un edificio o a veces fuera, sin embargo, pues tampoco se está viviendo. Y encima, ¿cómo estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Dónde los estamos dejando? Porque cuando yo llegué, trabajaba papá y mamá, pues para darse un lujito de comprarle algunas cositas, algunos mueblecitos en la casa. Ahora no. Otra trabajan realidad. Los dos y no alcanzan a pagar renta. Entonces, los niños se van a la escuela a las 7 de la mañana en el autobús escolar, regresan a las 7 de la noche en el autobús escolar. ¿Qué estamos creando? ¿En qué momento estamos creando orgullo de familia, hijos fuertes que puedan enfrentar las situaciones que se nos vienen? Sí, la importancia de conectarnos empezando en casa, pero también más allá de casa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de iglesia y demás, porque la unión hace la fuerza y ante estas fuerzas poderosas que nos debilitan, queremos responder fuertes y un fuerte unido. Cuidado con quienes nos quieren dividir, y para eso tenemos que educarnos, informarnos y estar preparados, aguzados para poder seguir, y positivos también, así que seguimos adelante. También. Familias, el tema de hoy es la cultura, cómo la cultura, nuestro orgullo cultural y nuestra participación cívica, qué vamos a hacer como ciudadanos, seamos oficialmente ciudadanos de este país o no, pero seamos residentes en estas tierras para mantenernos sanos y seguir adelante. ¿Iba a añadir algo, doctora Guimolle? Sí, una de las cosas que yo sé, porque vivo mi propia cultura con mucho orgullo, es la tradición de la palabra. Y todo empieza en la casa. Y una de las cosas que tengo que estar de acuerdo con usted es que cuando ya los padres vienen y sobrevivir es lo más importante, llegan cansados, llegan tarde y la tradición de la palabra se está perdiendo y está siendo utilizada o propagada de una manera que está dividiendo un poco la culturización que tenemos que darle a los hijos. Si no nos escuchan a nosotros, exacto, sus padres, están seres escuchando queridos, la televisión, están en el teléfono, ya están hablando menos. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad de que sí estamos muy ocupados trabajando, pero la responsabilidad una vez que decidimos tener hijos es tener que darles parte de nuestra cultura, porque es muy importante. Y para eso, sobre todo los nacidos aquí, hay que contarles, hay que mostrarles, hay que decirles cómo están las cosas en la tierra de donde venimos, las raíces que fortalecen su crecimiento en este nuevo suelo. Y para eso a veces se puede aprovechar la internet o nuestros propios recuerdos y memorias, y de manera bonita y de manera entusiasmada, porque lamentablemente muchos niños ni siquiera quieren hablar español hoy día, o algunos jóvenes no tienen el conocimiento que deberíamos tener sobre de dónde venimos, aunque sean ciudadanos estadounidenses por haber sido nacidos aquí. Y aunque voten, y vamos a hablar de eso luego, por la importancia entonces, si aquí estamos, cómo participar para que lo que nos va a afectar a nosotros tengamos algo que decir. ¿Iba a decir, sí. Alexandra? Sí, mira, en el 2000, ahí empezamos nosotros con nuestra voz, y la idea era, pues, la misión es el liderazgo, desarrollar el liderazgo. ¿Cómo podemos hacer que estas personas se pongan fuertes en su propio pie y empiecen? Y siempre vimos es, mira, retomamos nuestras raíces. Eso es lo que somos. Somos inmigrantes, nacimos allá y traemos todo esto. Esto es lo que somos. Y los hijos que tampoco querían hablar español, porque ¿por qué van a hablar español si el doctor no le entiende, el maestro no le entiende, el de la tienda no le entiende? ¿Por qué van a sentir orgullo por ese idioma? Encima los niños estaban siendo que traducían a los padres, que después se vino la ley de que no, eso no es abuso, y qué bueno, porque yo estoy de acuerdo con eso. Entonces nosotros empezamos a hacer todo en español. Para también no limitarlos, porque los trabajos y las oportunidades van a ser para quien es bilingüe y trilingüe, no cerrarles las puertas. Y tenemos una necesidad grandísima. En muchísimos lugares contratan a alguien solo porque habla español. Uh-huh. No, requerimos personas que sean biculturales, bilingües, que sientan las necesidades de la comunidad inmigrante. Hablar español no es lo suficiente. Maravilloso. Familias, el tema de hoy es la cultura, el activismo cívico y nuestro bienestar. ¿Tiene comentarios, testimonios, preguntas, consultas para nuestros panelistas? Bienvenido al coro, 415-455-0102. En la Feria de Salud en San Rafael hace unas semanas le preguntamos a nuestra gente sobre este tema y escuchemos lo que nos dijeron. Escucha. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues sí, yo me siento orgullosa de ser latina y también de estar con la comunidad a lo que pueda yo ofrecerles en conocimiento para salud, salud para todo nuestro cuerpo. Su mente sana y pongan en práctica su cultura, sus raíces, sus valores, los valores de nuestros países, que es algo súper significativo para todos. Muchas gracias y espero que lo practiquen. Me siento bien de estar en este país y orgullosamente latina. Es todo lo que les puedo decir. Gracias. Es todo. Se siente uno muy feliz. Gracias. Y a veces en formas negativas. Lo primero que viene a mi cabeza es que como mujeres viniendo de países latinos podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer ciertas cosas. Es lo mismo para los hombres. Ellos pueden hacer ciertas cosas y no pueden hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, que le dicen mucho a los niños no lloran. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, recibimos llamadas o comentarios o quejas, lo que quieren traer sobre este tema, que puede ser muy, muy, muy serio y puede ser delicado. No estamos hablando de política, pero sí estamos hablando de los asuntos sociales que impactan nuestra salud física y emocional. ¿Qué tal el punto que dijo aquí la señora? Por cierto, sé muy bien quién era esa voz. La señora maestra Karina, ella tenía un grupo de chicas con todo el vestuario de las distintas regiones de México y tenía un ballet folclórico en San Rafael hermosísimo. Y las mismas chicas con sus padres hacían los atuendos, los tocados, hermosísimo. Y habló de la importancia de los valores. ¿Cuáles son los valores culturales latinoamericanos? Familia, trabajo, fe. ¿Qué nos dicen nuestras invitadas? Doctora Ana Guimolle. Respeto. Una de las cosas que en nuestra cultura es muy prevalente es el respeto, lo cual muchas veces lo toman equivocadamente, porque el respeto no quiere decir ser sumiso ni estar dispuesto a ser oprimido. Entonces, muchas personas latinas, mujeres particularmente, acabo de escribir esto, ¿no? Los hombres no lloran, lo que ha dicho la señora. Yo pienso que un hombre sabe llorar y expresar sus emociones. Pero sí es muy cultural que se le dice a los muchachos latinos, el hombre no llora. Eso lo tenemos que reformar. Hay que reformarlo en la aculturización, ¿no? Pero el respeto es algo muy cultural nuestro y el respeto nos tenemos que aprender a dar nosotros mismos primero para poderlo apreciar cuando nos lo dan o cuando no nos los dan. Entonces, respeto quiere decir mucha responsabilidad personal y responsabilidad a los demás. Y es algo que nuestra cultura es muy rica en eso. Otra conexión. Eso. Respeto sí, y el responsabilidad. Respeto y la responsabilidad. Y cuando escuchen en los noticieros o en los medios a personas o personajes que no hablen con respeto sobre quiénes somos o quiénes, reconocer eso y prestar atención y en lugar de ponernos a ese nivel y rebajarnos también, mantenernos con nuestra dignidad y con nuestro orgullo, de manera que con la misma humildad no vamos a aceptar lo que no es cierto y que lastima. Exacto. Porque la violencia no es uno de nuestros valores. ¿Qué dice Alejandra Cervantes? Sí, mira, hay un libro que se llama Chiquitas Cucún y a mí me fascina, yo lo leí hace como unos 30 años. Y ese libro dice, tenemos una suerte tan grande nosotros como emigrantes o nacidos aquí, primera, segunda, tercera generación, porque tenemos doble identidad, doble cultura, dobles tradiciones. Yo voy al 4 de julio y siento el mismo orgullo por esa bandera con estrellas y líneas rojas y blancas que por la bandera que me representa a mí con esa águila en el centro devorando esa serpiente. Esa historia es tan apasionante, y por qué no contársela a cada padre, a cada hijo, para que ese hijo pueda después contarle a los nietos. Gracias, o sea, por decir esa parte, porque a veces se ve el orgullo nacional como si fuera restándole al orgullo nacional por la tierra en la que estamos viviendo o en la que nacimos. No, es además, nuestra identidad es compleja e incluye muchas variables, inclusive de dónde vienen mis padres, dónde nací yo, qué otras influencias me atraen o respeto y admiro y aprovecho. Familia, es el tema de hoy es la riqueza cultural latinoamericana, la participación cívica que vamos a hacer al respecto y nuestro bienestar, porque si hasta afecta a la salud cuando este estrés por la política nos enferma. Pongamos este pedacito de la canción Latinoamérica de Calle 13 que nos recuerda algunos de estos puntos y tomamos sus llamadas de vuelta. 415-455-0102. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Y por ahí sigue. ¿Qué les provoca? ¿Qué les provoca escuchar esas letras? ¿Qué les conmovedor de muchas maneras, doctora Nagy Moye? Sí, me trajo mucho recuerdo de la semana pasada que tuve el orgullo de llevar a mi sobrina a ingresarla a la Universidad de California en Los Ángeles. ¡Uy, felicidades! Y hola. Al llegar, ella pues se sentía un poquito cohibida y me dice, tía, soy la única latina en mi dormitorio. Le digo con mucho orgullo, le digo porque entraste temprano, te invitaron muy temprano a la universidad, te han dado una beca de 4 años. Le digo, eso no lo llevas en la frente. Le digo, pero lo llevas en tu orgullo. Le digo, cuando caminas, caminas con la frente muy alta. Con un trapito viejo encima, le digo, pero eso no es tu identidad. Tu identidad es quien tú te sientes como latina. Y lo que pueden aprender sus compañeras y compañeros y profesores de ella por la riqueza que añade a la ensalada, que es la vida universitaria. Sí, esa canción pues muy, muy, muy cercana al sentimiento que ella demostró al ingresar y sentirse, prácticamente por un momento se sintió como que ella no pertenecía. Y eso es lo que no queremos. Que exacto. Entonces, jóvenes, ahí nos tuvimos que quedar un poquito más de tiempo hasta que ella se sintió que sí. Ella, cuando entra un latino a un lugar, tiene que sentirse como que es dueño de ese lugar. Eso. Porque tenemos derechos. Alejandra Cervantes. Lo mismo, muchas verdades en esa canción, me llega hasta el alma, yo la acostumbro mucho, muchas canciones que dan tanto mensaje tan cierto, y sí, es verdad, nosotros requerimos poner mucha atención con nuestros niños, empezando chiquito porque la prevención es gratis, casi que no cuesta nada. Sí, cuesta un poquito por ahí y todo, sin embargo. Cuesta atención. Sí, y en cuestión de lo que es dinero, porque la política siempre está invirtiendo en algo que es muy fácil probar con una cartita por ahí que dice muy bonito y los que saben escribir y saben todas las maromas se llevan todo el pastel. Y no dejan a veces ni migajas para la gente que está haciendo ese trabajo de prevención, de poner esos niños con autoestima fuerte, de enseñarle a los padres que todo eso es importante. Y hablemos un poquito de eso, porque ciertamente lo del voto y el derecho al voto y el uso del voto y la voz que tenemos y lo que nos están tratando de vender, cómo crear criterio propio y ser consumidores sabios y no necesariamente tragarse. Si supieran, admito que cuando yo era muy joven, yo votaba por cualquiera que tuviera un apellido latino, como si eso representara que todos tenemos las mismas prioridades. Mucho cuidado, no te ríes, pero no es cierto. Es verdad, yo también lo sé. Así que informémonos, usemos la cabeza tanto como el corazón, conectémonos a personas que estén más quizás familiarizadas y que tengan nuestras mismas ideas, y de esa manera nos sentimos con poder, aun cuando no estamos, digamos, el que no puede votar. Doctora Nagy Moye. Eso es muy cierto. Desde que nosotros llegamos a este país con mis padres, mi madre trabajó para el sistema electoral en mi país, entonces desde muy temprana edad hemos tenido esa idea cívica en la cabeza y la responsabilidad de votar. Entonces, tenemos muchas familias que arribaron y tuvieron sus hijos acá. Yo pienso que, aunque hay muchas personas que no tienen la habilidad de leer ni escribir, si nos preocupamos de educar a los hijos, por medio de ellos podemos tomar esta información cívica, porque aunque no tengamos documentación, tenemos derechos. Los hijos nacidos acá tienen derechos. Y desde muy temprano hay que alimentar lo cívico, las responsabilidades de involucrarse, de ser voluntarios, de participar en los clubs de la escuela. Si un club no existe, pues enterarse. Los padres tenemos la responsabilidad. Exacto. Sí, de hecho, vamos ahorita pronto ir con lo que nos dice Isabel Allende sobre la importancia del voto y cómo lo tomamos por sentado. Cuando en muchos países donde no hay la democracia ya quisieran tener esa oportunidad de tomar las decisiones de quienes nos representan. Familias, el tema de hoy es la cultura cura, la mes de la herencia hispana, en temporada de elecciones, cómo vamos a mantenernos sanos, salvos y fuertes. He aquí unas guías. Tome nota y regresemos con sus llamadas 415-455-0102. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para fortalecer nuestra identidad cultural y nuestra participación cívica. Leer libros y películas sobre nuestra historia y nuestras figuras históricas. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura, participar en desfiles y festivales culturales locales, escuchar y bailar nuestra música y aprender a tocar nuestros instrumentos musicales, cocinar y servir nuestros platillos tradicionales, vestir y lucir las vestimentas de nuestras tierras, apreciar nuestras artesanías y aprender artes manuales tradicionales, servir con nuestro ejemplo de los valores valiosos de Latinoamérica, informarnos recurriendo a fuentes fiables antes de ofrecer nuestro nombre o voto a favor de propuestas o líderes políticos, evaluar críticamente lo que escuchamos y leemos, pues no todo lo que brilla es oro, y del dicho al hecho hay un gran trecho. Evaluar críticamente lo que escuchamos y leemos, pues no todo lo que brilla es oro, y del dicho al hecho hay un gran trecho. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, Saúl, gracias. Y ojalá sería bonito si se nos unieran al diálogo, porque es cierto que en estos temas a veces otras personas hablan por nosotros. Y todos tenemos opiniones, o por lo menos todos tenemos vivencias. Y al compartirlas nos sentimos parte de esta red común. Ahorita están las líneas disponibles, 415-455-0102. Si no, continuamos en la plática aquí con nuestras panelistas, la doctora Ana Guimolle, psicóloga, y Alejandra Cervantes, le iba a cambiar el nombre, ¿verdad? De nuestra voz. En Sonoma. Empieza con A. De esas guías o de nuestro lema de la cultura cura, ¿qué queremos mencionar? Doctora Ana Guimolle. Sí, bueno, una de las cosas que me viene a la mente es la normalización, ¿no? ¿Qué es lo que normalizamos en nuestra cultura y qué cosas yo encontré creciendo en este país? ¿Qué cosas me gustaron darle a mis hijos? ¿Y qué cosas quise cambiar para ellos, ¿no? Como lo que usted mencionó hace un momento sobre que sus padres vinieron, su padre trabajaba duro para mantenerles, para darles lo mejor, y su mamá pues trabajaba para darse sus gustos a ella, para comprarle a ustedes los gustos, ¿verdad? Eso ya no sucede, pero al mismo tiempo, ¿qué grado del sentimiento del machismo hay en eso, ¿no? De que la mujer tiene ciertos papeles y los hombres otros papeles. ¿Qué es lo que la mujer puede y no puede? Y eso es algo que en nuestra cultura tenemos que cambiar un poquito, porque pues la mujer puede tanto como el hombre. Y eso y tiene tanto derecho como el hombre. Y eso es algo en nuestra cultura que tenemos que cambiar un poquito. Y cuando decimos a nuestros niños, ¿puede ser el próximo presidente? También decir, o presidenta, sí, a nuestras chicas también, nuestras niñas y jóvenes. Sí. Perdón, Alejandra, iba a decir algo. Yo quiero ir un poquito hacia atrás, cuando estábamos hablando de lo que está pasando con... como yo requiero trabajar con personas que no tienen oportunidad de votar todavía, como inmigrantes, como muchas veces están solamente en proceso con su documentación, exactamente. Sin embargo, siempre estoy hablándoles de que es bien importante que lo sepan. Yo doy la información, igual puedan o no puedan votar, porque esa información requiere irse. Ellos sí saben quién sí puede votar. Eso. Ahí usted hable. Eso. A su patrón, por ejemplo, y si necesita que lo transporte, lo transporta. Su hija, su nieto, su papá, muchos papás, abuelitos, son ciudadanos para apoyar a la familia a emigrar. ¿Y latinos o no? Porque hay personas que no son latinas y tienen más facilidad para votar, pero están pensando no votar en una elección como esta que ha sido tan complicada. Hablarles de la importancia de el que calla otorga, que no otorguemos y después nos pesaría a todos. Todos requerimos trabajar, tengan o no tengan la oportunidad de votar todavía. Todos requerimos trabajar en esto, involucrarnos, escuchar, abrir los ojos, los oídos. ¿Qué está este señor? ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Así que esta vamos a señora. Escuchar con oídos abiertos, pero también con mente abierta. Con mente abierta. Y, por ejemplo, cuando escuchamos estas voces de nuestra gente, y a veces nos une nuestro público al 415-450-102, nuestra gente tiene opiniones. Cuando preguntamos en la feria, encontramos estos otros comentarios. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues sí, yo me siento orgullosa de ser latina y también de estar con la comunidad a lo que pueda yo ofrecerles en conocimiento para salud, salud para todo nuestro cuerpo. Su mente sana y pongan en práctica su cultura, sus raíces, sus valores, los valores de nuestros países, que es algo súper significativo para todos. Sí lo es, pero esa no era la grabación que queríamos, esa ya la habíamos pasado. Bueno, la ponemos luego, pero una que sí, tiene que ver con lo que estamos hablando de seguro y no hemos puesto todavía. Manuel Romero, joven de San José, con su padre escribió esta canción que nos conmueve y nos anima y dice: orgulloso de ser latino. ¿La escuchamos? Aquí va. Mi abuelo plantó una ilusión para quitarse el hambre. Mi padre vino y cultivó con lágrimas de sangre. Y yo la voy a cosechar para ese nieto que esté orgulloso de este país. Y es que somos cada día más grandes aquí en esta linda nación. Unidos todos como una familia, con igualdad y sin distinción. Respeto, trabajo, esperanza y educación. Y es que no importa el color de la piel ni las clases sociales, con las puertas abiertas porque aquí todos somos iguales. Y por ahí sigue, ¿no es hermoso? Lo pueden encontrar en YouTube el video completo. ¿Qué tal les parece? Esperanza y educación. Muy lindo, muy linda canción, sí. Una cosa que voy a revisitar lo que dije anterior, ¿no? En el camino de Los Ángeles tomé la carretera 101 de regreso y paré por varios lugares, pero algo que me dio mucho orgullo dentro de mi cultura fue mirar las miles de hectáreas de todo lo del trabajo de nuestra gente, de las tierras y cómo están trabajadas, ¿verdad? Con lo que comemos todos. Todos comemos de ahí, todos. Sin límite de clase social ni nada, todos nos beneficiamos del trabajo de las espaldas de nuestra gente. Entonces, tenemos que tener mucho orgullo. Una de las cosas que miro culturalmente que me ha chocado un poco a mí estos últimos años es que muchos niños están agarrando vergüenza de que las mamás están trabajando en una casa o de que el papá trabaja de jardinero. Yo les inculco a los padres, ¿no?, que hay que tener mucho orgullo de tener el trabajo decente, y mientras uno no comete un crimen, es trabajo, y es trabajo muy honrado del cual tener mucho orgullo. Honesto y del que se beneficia, sí, el resto de la humanidad. Exacto. Esencial. Y no dejar de inculcarle a los hijos, ¿no? Aunque hagamos lo que hagamos, mis padres pues trabajaron duro cuando vinieron aquí, ¿no? Pero siempre nos inculcaron de que no habían límites para nosotros, de que si peleábamos por algo, lo podíamos conseguir. Qué bueno, qué bueno. Y ya que mencionaste a nuestros trabajadores agrícolas, si no hubiera sido por la participación y activismo cívico de muchos, de ir a Sacramento, de ir a protestas, Huertas, Chávez, y demás, exacto, y aún en el presente, el gobernador Brown, que acaba de firmar la AB 1066, que está permitiendo el pago adicional a los trabajadores que están ahí con el lomo, como decimos, doblado por horas y horas y horas en el sol, que se le pague sobre tiempo. Y así es que se mejoran la justicia y las leyes. Si hablamos, si pedimos, protestamos, perseveramos y procuramos, porque vale la pena. ¿Estás sintiendo, Alejandra Cervantes? Sí, ese es el ejemplo de la participación cívica, de que quizás tú no puedes manejar al Capitolio, tienes miedo, sin embargo te unes a un autobús, van todos ahí, le estás mostrando a tus hijos que tu voz cuenta, que tu voz vale, y por eso nuestra voz llega. Había un momento en que, bueno, no hablamos, vamos a hablar. Quizás no resolvamos nada, quizás no nos respondan, pero vamos a expresar lo que sentimos, a decir nuestras necesidades, lo que en este país estamos requiriendo. Eso. Y así, al decir y insistir y hacerlos unidos y en coro. Y no estamos hablando de manera, no tiene que ser de manera combativa y definitivamente no violenta, pero sí de manera inteligente y de manera persistente. Y así es que se logra. Sí nos falta mucho por trabajar, pero hemos hecho algunas mejorías y es gracias a todas las personas que con valentía o a pesar de los temores han tomado esos pasos. ¿Qué nos dice usted, familia? 415-455-0102. ¿Cómo le enseña a sus hijos o hijas o usted mismo a reconocer lo importante y valioso de venir de Latinoamérica? ¿Cómo va a ser en estas elecciones o en esta temporada, aún antes del día de noviembre, para mantener su dignidad y su salud y su bienestar? Digan lo que digan sobre lo que somos o no, o podemos o no. Es importante que nos involucremos porque la verdad es que de otra manera nos debilitamos y marchitamos algo que ha luchado mucho a traer. Doctora Nagimoy. Sí, yo pienso que una de las habilidades que tenemos los latinos es que somos flexibles y nos acoplamos, ¿verdad? Es algo que me he notado mucho. Yo siento que aunque hay padres que no tienen los recursos, que nunca es tarde para educarse. Y si los padres no tienen la habilidad de votar, pues hay que empujar a los hijos a encontrar un momento para mostrar las caras en las escuelas, para agarrar un poco más de ese respeto, ¿no?, por la participación. Porque la educación empieza en la casa, la discriminación empieza en la casa y los valores éticos y culturales también se refuerzan en la casa. Exacto. Y el darnos a valer de manera no con soberbia, no somos mejor que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y ese es el orgullo y dignidad que queremos con nuestro ejemplo y con nuestra educación pasar a nuestros seres queridos, donde quiera que estén. ¿Y va a añadir algo, Alejandra Cervantes? Sí, sí. Y sí, eso empieza en casa cuando empezamos a comparar los niños en los mismos hijos nuestros. Tú eres mejor, tú, mira, tú, el otro sí habla, tú eres bien callado. Mira, el otro sí hace la tarea en cuanto llega, tú no. Empezamos con esas comparaciones y crecemos haciendo lo mismo. No requerimos compararnos a nadie, simplemente sacar esa garra de quién somos. ¡Qué buen punto! ¿Cómo soy yo? ¿Qué puedo yo aportar a esta sociedad, a este mundo, a este planeta, que al fin y al cabo es el planeta que se van a quedar los niños con él? ¿Cómo lo van cómo van a lidiar con eso? ¿Cuál es mi papel y de quién me acompaña? ¿Y para dónde voy? Y en verdad, ¿sabes? Si quieres llegar a un lugar, ¿quieres ir rápido? Ve solito. Pero ¿quieres ir lejos? Acompáñate bien. Y acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. Hablando de acompañarnos, acompáñenos si nos llama al 415-455-0102. Y ahora acompáñenos al escuchar a la galardonada escritora novelista Isabel Allende. Ella apartó de su ocupado itinerario un espacio para concedernos una visita, pues considera crucial e importantísimo el tema de la participación cívica y el voto. Nos recordó que para ganar el derecho al voto se han sacrificado vidas y escuchemos en su propia voz. Un momento de cambio, un momento en que el mundo necesita cambiar, no solamente los Estados Unidos. Tenemos que cambiar sistemas políticos, sistemas económicos, tenemos que cambiar la sociedad, el medio ambiente, la relación hombre-mujer, la relación de los pobres con los ricos. Todo eso tiene que cambiar para que podamos seguir desarrollándonos y evolucionando. ¿Quiénes van a hacer eso? No van a ser los viejos como yo, van a ser los jóvenes, mis nietos los que lo van a hacer. Así que mi nieto, que tiene 18 años, lo primero que hice fue cogerlo de una oreja para que se inscriba a votar. Mira, yo soy una persona que creía que no era política, hasta que vino el golpe militar de Chile en 1973. Y entonces comprendí que hay que tener una posición política, porque no tener una posición política significa también tenerla. Y es, le da carta blanca a nuestros enemigos para controlarnos. Tenemos que participar en el proceso democrático. La democracia es frágil, hay que cuidarla, hay que protegerla. Y eso se hace con la participación de cada ciudadano. Si usted tiene derecho a voto, por favor, inscríbase y vote, porque si no lo hace, está perdiendo un derecho fundamental y le está dando el derecho suyo a otra persona. Votar es esencial. Los jóvenes en este país, y yo creo que ya es un problema mundial, sienten una gran apatía frente al proceso político. Creen que su voto no cuenta, creen que no vale la pena meterse porque ya está todo tan corrompido, que ¿para qué? ¿Para qué? Cualquier cosa que yo haga no sirve de nada. Bueno, si todos piensan así, por supuesto que no sirve de nada. Pero si cada uno de ustedes jóvenes va, se inscribe y vota, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Vayan, inscríbense y voten. Esas, así con esas ganas, esa fue Isabel Allende, dirigido específicamente a la audiencia de nuestros niños, para ver si todos hacemos nuestra parte. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Sí, cómo nos pasamos a la siguiente llamada, y esto se lo dedico también a la audiencia de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sabemos que nuestros líderes públicos como ella a veces aprovechan su experiencia para compartir las lecciones que han aprendido, y ella lo hace con su voz y desde su posición, pero cada uno de nosotros tiene nuestra voz y posición, y vale la pena poner nuestro granito de arena, si no lo ponemos en manos de otros que quizás no quieren lo mejor para nuestra comunidad. Y ahora sí, hablando de llamaditas, tomamos la de Ana González. Bienvenida desde el oeste de Marín. Ana González está en la 1. ¿Cómo podemos servirle, doña Ana? Tiene una tocaya aquí entre nuestra panelista, la doctora Ana Guimolle. Buenos días. Solamente tengo los anuncios de West Marín. Maravilloso. Únasenos. Cuéntenos. Y el día 25 de septiembre vamos a tener la Noche de las Abuelas. Es una reunión muy linda que acostumbramos llevar un platillo tradicional de nuestras abuelas y compartir con las demás personas. Lo vamos a estar teniendo a las 4:30 de la tarde en el Dance Palace. ¡Qué lindo! Y eso, Noche de las Abuelas, qué tradición tan hermosa. Estamos hablando bastante de nuestras próximas generaciones, pero nuestras generaciones anteriores tienen mucho que ofrecer. Hagámoslo por nuestras abuelitas. Dijo que era en el Dance Palace, eso es el centro comunitario en Point Reyes Station, ¿verdad? Sí, el 25 de septiembre a las 4:30. Fabuloso, fabuloso. Y nuestras promotoras van a estar allá, porque usted es una de nuestras promotoras, ¿no es así? Sí, ahí estaremos. Y tenemos otra reunión el día 28 de septiembre en la escuela de West Marín a las 6 de la tarde para hablar del impacto que tiene el voto latino. ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! Repítalo otra vez para que nuestra gente tome nota. Va a ser el 28 de septiembre en la escuela de West Marín a las 6 de la tarde. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Muchísimas gracias por estos anuncios y por todo lo que hacen día a día. ¿Tiene más? Es todo. Oh, pues sí. Pues saludo para su familia, para los compañeros de sus niños. Trabajan en las comunidades, en las escuelas, en el área de West Marín, donde, hablando de trabajadores agrícolas, a veces estamos más aislados en los campos de este país. Conectémonos, aprovechemos la tecnología para bien para ello. Pues bendiciones para usted, señora María. Ana, que pueda seguir compartiendo de su dulzura y su fortaleza con nuestra gente. Muchísimas gracias. Oh, para usted. Bienvenidos siempre a llamar. Como está, bienvenidos todos en el 415-455-0102. Antes de la siguiente llamadita, ya que nos dieron avisos de qué hacer en estos días por nuestra familia, nuestra salud y nuestra gente, veamos el calendario comunitario de este lado de la bahía. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Clase Mujer Gentil, para mujeres que han sido violentas. Miércoles de 6:30 a 8:30, comenzando mañana 22 de septiembre en el 1368 Lincoln Avenue, número 203 en San Rafael. Llamar al 415-526-2552. Clase de Zumba de lunes a viernes a las 8:30 a.m. por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. La doctora Marisol presentará un taller sobre la autoestima, la autocompasión y la aceptación en la fiesta familiar de Costa Central el 1 de octubre en la escuela Ronda Meadows en Salinas. Llame al 415-473-6787. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario del Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Así es, bienvenidos, gracias Saúl, bienvenidas a este programa, a este país, a este mundo. Y ya que estamos hablando de eventos provechosos para nuestra gente, ¿qué está pasando por nuestra voz en Sonoma? Nosotros en Sonoma esta noche de 7 a 9 tenemos una demostración de la comida te da felicidad. Y por la entrenadora de nutrición, Alison Pulido, de 7 a 9 de la noche, tenemos un miércoles y un miércoles no, así que este miércoles nos corresponde. La comida te da felicidad, de 7 a 9. El nombre. Sí, y también este domingo 25 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos un taller de kundalini terapéutico. Oh. Por el maestro de yoga certificado y de todo. Con todo, experiencia, testimonios y todo. Enrique Pedrosa, que viene desde San José a darnos este taller. Son personas que tengan situaciones de enfermedad con, no sé, espina dorsal, cadera, alta presión, ¿deben llamar o presentarse? No, se presentan a las 10 de la mañana, con ropa blanca preferiblemente, ropa de, para poder cómoda. Flexibilidad, así como lo que es, no sé, elástico o headbands. Fabuloso. Exacto. De hecho, nos están pidiendo que hagamos un programa sobre el yoga y la salud, porque tanto para la salud física como psicológica se ha documentado sus beneficios. Pues maravilloso que esté haciendo esos proyectos por la salud integral, personal y comunitaria. El doctor Ana Guimoy estaba tomando nota, a ver si se llega para aquí, para allá. Tomemos la siguiente llamadita. Tenemos a Silvia. Oh, yo creo que esta será la Silvia que conocemos. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Silvia. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha Silvia? Silvia la una, Silvia las dos. ¿Será que no? Sí, aquí. Oh, ahora ¿aló? Sí. ¿Te escuchamos, Silvia? Sí. Oh, muy bien. Es que aquí estoy. Soy Silvia Albuja, coordinadora de las promotoras de salud mental. Maravilloso. Pues si estabas escuchando lo que dijo Isabel Allende, creo que estarías de acuerdo. ¿Qué dice usted? Absolutamente. Bueno, cuando yo vi este tema sobre la participación cívica y el bienestar, pues me vino a mi mente sobre, tengo un hijo de 19 años que va a votar por primera vez. Y yo le he estado motivando, y una de las cosas que estoy tratando de que todas estas personas que por primera vez lo van a hacer, se decidan y lo hagan, porque es una de las maneras que podemos decir, aquí estamos, somos parte del sistema y queremos ser parte de las decisiones que se tomen, especialmente si nosotros somos latinos, que nos tomen en cuenta. Eso. Ay, qué bueno y qué orgullo como madre tener un hijo también contribuyendo. No pensemos que un solo voto no cuenta. O nos digan, no, en California no hace diferencia. Cada voto hace diferencia. Absolutamente. Un granito de arena siempre tenemos que estar poniendo en cualquier cosa. Exacto. El granito de arena ayuda. Y acordémonos, las elecciones no es solamente por la presidencia. Hay otras. En California van a haber decenas de propuestas, de iniciativas en las que pueden también contribuir para que, por ejemplo, la legalización de la marihuana va a estar en la lista. Van a haber otras que, si usted quiere poner su opinión, participe votando o diciéndole a quien usted conozca cómo es que debe votar si no sabe. Qué lindo, sí. Exactamente. Lindo. Así que nosotros tenemos el derecho y el deber de votar. Estemos allí presentes. Están asintiendo nuestras penalistas. Tenemos el derecho y el deber. Pues muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Saben que las promotoras hacen mucha abogacía en términos generales en la comunidad, y eso es para beneficio común. ¿Qué le responden nuestras panelistas, doctora Ana Guimoy? Sí, una de las cosas que yo vengo haciendo ya desde hace varios años, cada que hay un debate, yo hago que mis hijos, los invito a mis hijos, cocino, porque ustedes que culturalmente la comida nos une, ¿verdad? Entonces cocino algo que a ellos les guste, vienen y hemos estado mirando todos los debates para que ellos puedan comprender exactamente los valores políticos de cada participante, ¿no? Y yo pienso que también abre las puertas a poder conversar y a dialogar sobre cuáles son las ideas que tienen los muchachos jóvenes hoy en día, cuáles son sus necesidades de sentirse protegidos, de sentirse que cuentan sus ideas y sus maneras. Qué bien. Y qué lindo ejercicio en también usar su criterio propio, que den sus opiniones y que compartamos, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que podemos mediante el diálogo aclarar nuestro pensar y entonces que va a dirigir nuestro actuar. Alejandra Cervantes. Yo la experiencia que tengo con los jóvenes, y tengo también dos sobrinas también empezando a votar, y lo que veo con otros jóvenes con los que trabajo, pues que están muy tristes porque ellos ya todo lo habían puesto ahí en la canasta con Sanders. Yo quiero decirle a los jóvenes que ya estamos perdiendo el tiempo. No podemos seguir seguirle atizando. Él ya está fuera. Ahora requerimos informarnos con lo que tenemos y tomar la mejor decisión y votar y hacerlo y llevar a los amigos y a todos. No desanimarnos porque el voto, mire, personas, muchísimos líderes murieron por encontrar la posibilidad de poder votar. Exacto, exacto. No, y lo cierto es, ese pedacito no lo pusimos, pero Isabel Allende nos contó también que en Chile, de donde viene ella, las mujeres dan a luz haciendo cola para ir a votar. Es algo tan y tan importante. Así que caramba, la sangre y el sacrificio y el dolor de tantos que hagamos nosotros que tenemos la responsabilidad y la facilidad. Como le está enseñando la directora de promotoras, Silvia, a su muchacho. Muchísimas gracias por ese comentario, Silvia. Yo creo que ya estamos casi cerrando, pero antes queremos poner la cancioncita de arte latino sobre este tema que creo que estarían de acuerdo. Escuchemos. Sí. Arte latina, indígena azteca, hasta los talones orgullosos de mi tierra y de México, señores urianos, puros mexicanos, pues somos del pueblo y nunca nos rajamos, cantamos para la región, haciendo cultura para la nación, verde y blanco y rojo y el águila estampada devorando una serpiente como una carnada, bandera de mi pueblo, te traigo tatuado, en mi corazón traigo más que marcado. Traigo más que marcado, sí, sí, sí, permanente lo que traigo. Mexicanos estamos al grito. Y no solamente mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Lo cierto es que a pesar de las diferencias de generaciones, de opiniones, queremos, usando la inteligencia y la conciencia, hacer nuestra parte para que en estas elecciones y el resto del año nuestro orgullo latino se manifieste con lo mejor de nosotros. Doctora Ana Guimoy. Sí, lo más importante para la juventud, pienso, es decirles, ¿no?, y recordarles que su voto es su voz. Si nos quedamos callados, otorgamos. Pero si quieren ejercitar su voz, tienen que registrarse, tienen que participar, tienen que leer, educarse y votar. Vale la pena, es así de importante. Y hablando de voz, ahora vemos en vivo la voz de nuestro productor. El productor de hoy, el casi doctor Felipe Barba, tiene algo que decir sobre este tema también. ¿Qué nos dice? Hola, buenos días. Pues nada, yo tuve la oportunidad de estar hablando con las personas en la comunidad acerca de este tema y se me hizo muy interesante la manera en que la mayoría de las personas estaban de acuerdo de la relación con nuestra identidad latina y sus efectos en la salud mental y física. Todos estaban en diferentes maneras expresando cómo entre más fuerte tenemos nuestra identidad, mejor nos va como personas. Más fuerte está nuestro ser. Claro. Nuestra capacidad entonces de responder a lo que nos traiga la vida, sea a nivel político o social o educativo o laboral, sea lo que sea. Y usted, que es uno de nuestros próximos líderes, que se está preparando con un doctorado en psicología, no nació en este país, pero tiene su herencia como latino, su identidad como latinoamericano, ¿usted la va a seguir manifestando a nivel personal y profesional? Claro, claro. Yo creo, sí, considero que es muy importante que, aunque a veces los medios de comunicación y otras culturas traten de influenciarnos mucho, entre más estamos en contacto con nuestras raíces, mejor presencia tenemos en la comunidad. Me encanta. Así que usa la cabeza y escucha tu corazón. ¿Y con qué se va despidiendo nuestras panelistas? Alejandra Cervantes. Primero le cambié el nombre, le iba a cambiar el apellido, pero su agencia es Nuestra Voz de Sonoma. Sí. Yo un agradecimiento muy de todo corazón, pues a Cuerpo, Corazón, Comunidad, por este espacio tan hermoso que tenemos voz y la podemos expresar. Y también a los amigos, los donantes de Nuestra Voz, que hicieron posible que ese evento de la Independencia de México se pudiera celebrar en la Plaza de Sonoma, nuestra plaza también. Un agradecimiento de todo corazón a todos. Ustedes ya saben quiénes ustedes son y que ustedes hicieron posible ese evento. Eso es participación cívica. Esa alegría, esa felicidad de nuestra comunidad toda unida y gente venía de esta mujer de San José que nos apoyó, wow. Juanita Flores, y bueno, no me agrando porque... Agradecimiento. Vamos a hacer un programa sobre gratitud en noviembre. Gracias a usted también, Alejandra Fernández, Cervantes, por todo lo que hace. Doctora Ana Guimoye. Gracias por la invitación nuevamente, Marisol. Nuevamente, solamente quiero hacer un hincapié en la gran influencia que tiene la educación. Y si no tenemos la opción, porque ya estamos grandes, pues culturalmente no podemos dejar que nuestras ideas con las que venimos nos atajen de seguir adelante. Darle educación a los hijos, encontrar un poquito de tiempo para ir a la escuela, muestren la cara, edúquense sobre sus derechos, aunque no tengan documentación, y lo más importante, los derechos de sus hijos, para que puedan abogar por ellos. Oh, sabemos que usted es de las abogadas más fieles y persistentes. La doctora Ana Guimoye ya supuestamente está retirada, pero no se retira del campo del partido, que está muy activo, y ahí va de representante y abogada de nuestra gente para que la educación de nuestros muchachos reciban lo que parezcan, para que optimicen su potencial y lo manifiesten para beneficio de todos. Familias, cerramos recordándonos que la cultura cura. Sanémonos con la hermosura y la savia curadora de las raíces y los frutos de nuestra cultura. Y en cuanto a nuestra participación cívica, aquí estamos y no nos vamos, y en noviembre votamos. Le debemos a nuestros menores el que los mayores nos manifestemos a su favor, hablando, escribiendo, marchando, movilizándonos y votando por líderes y propuestas que prometen y promueven el bienestar presente y porvenir de nuestros hogares y comunidades. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Allí también se puede comunicar por nosotros, a suscribirse a nuestro podcast. Váyase a iTunes, Cuerpo Corazón Comunidad, a leer nuestra columna en La Voz y en Impulso, los periódicos más aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo aquí, Peter B. Collins, a nuestra querida mascota Chloe, que ha estado calladita pero ocupadita, a Felipe Barba por la producción, a Saúl Godínez por La Voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental por los fondos para este programa, y a nuestros amigos y aliados colegas en la KBBF y KWMR. Gratitud sincera a nuestras invitadas, doctora Ana Guimoye, Alejandra Cervantes. Gracias por compartir su tiempo, su ejemplo, sus talentos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes aprovechan, aprecian, atesoran y aman nuestras riquezas culturales y representan las voces de nuestra valiosa y valiente comunidad. Gracias. Adelante. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, en la misma hora, en la misma estación y en cuerpocomunidad.org, cuando hablaremos sobre CalWORKS. ¿Sabe lo que es CalWORKS? ¿Beneficios? ¿Alternativas? Pues únasenos entonces. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y si se puede, si se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad.